El 18 de abril de 1996 el Etno Estado de Israel implementa una masacre en un campo de refugiados de la ONU en el Líbano. La ONU concluye que el ataque fue deliberado, pero no hacen nada para actuar contra Israel. En el año 2006 la Fuerza Aérea Israelí bombardeó una zona residencial en el pueblo libanés de Cana, matando al menos 54 civiles, incluyendo 37 niños, otras versiones hablan de 28 civiles incluyendo 16 niños. La matanza fue condenada por muchos países, pero las Naciones Unidas no condenaron el ataque y solicitaron un alto el fuego. No era la primera vez que Israel masacraba civiles en Cana. En 1996 realizó el primer bombardeo y asesinó incluso más civiles. Se trataba en ese momento, de una zona protegida por la ONU. En abril de 1996, se rompió una tregua de 3 años entre Israel y Hezbollah, una organización que había surgido como respuesta a la política de ocupación para luchar contra Israel militarmente. Israel lanzó el 9 de abril, la Operación Uvas de la Ira, que puso en marcha más de 1000 ataques aéreos en el sur de Líbano y Beirut. Los bombardeos israelíes contra la infraestructura civil obligaron a huir de sus hogares a entre 300.000 y 500.000 libaneses. Israel buscó con los ataques aéreos presionar al gobierno libanés y hacerlo volcarse contra Hezbollah. El plan era centrarse en ataques contra los residentes en áreas donde estaba Hezbollah. El comandante israelí Amiram Levine comentó: "Los residentes del sur de Líbano, donde se mantiene en reposo Hezbollah, serán los más afectados". Cerca de 200 civiles fueron asesinados por los ataques aéreos israelíes y el lugar más afectado fue el pueblo de Cana, donde más de la mitad murieron en un solo ataque. Sin embargo, estos no estaban protegidos por Hezbollah, sino por la ONU en su campo base de refugiados. El 18 de abril de 1996 la artillería israelí disparó al campo de refugiados custodiados por fuerzas de la ONU. En el mismo había más de 800 refugiados libaneses. 106 civiles murieron y otras 120 personas resultaron heridas, incluyendo 4 soldados del FNUL. La Fuerza Provisional en el Líbano de las Naciones Unidas, FNUL, fue creada por la ONU en 1978 para asegurar la retirada de Israel del Líbano, país al que había invadido. Uno de los soldados de la FNUL filmó la presencia de aviones no tripulados que circulaban por la zona en el momento del bombardeo israelí. Los portavoces militares israelíes negaron haber utilizado un avión no tripulado para localizar a los civiles en el campo, pero la verdad llegó a la opinión pública cuando la película fue entregada a un periodista con sede en Beirut que aseguró de que sería entregada en los medios de comunicación. La película convenció a los investigadores de la ONU respecto a que el ataque contra el campo de refugiados fue deliberado y que Israel sabía que había refugiados allí. Israel pretendió quitarse responsabilidad argumentando que hubo mal funcionamiento de las armas usadas y que los mapas utilizados no estaban actualizados. El primer ministro israelí Shimon Peres declaró que para él fue una amarga sorpresa enterarse que había civiles en el campo, alegando, junto con el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Nicholas Burns, que Hezbollah utilizaba a civiles como escudos. "Ellos los usan como escudos, usaron la ONU como un escudo", afirmó el primer ministro de Israel. El comandante en jefe del ejército de Israel, Gral Amnon Shaak, sin embargo, consideró que Israel no tenía nada de qué avergonzarse. "No veo nada malo en la evaluación, luchamos contra Hezbollah allí, en Cana, y cuando ellos disparen contra nosotros, vamos a disparar sobre ellos para defendernos. No sé de cualquier otra regla, ya sea para el ejército o para civiles". La ONU designó al asesor militar holandés, general mayor en Franklin Van Capen, para investigar el ataque. Llegó a las siguientes conclusiones. A. La distribución de impactos en Cana muestra 2 concentraciones distintas, cuyos puntos medios de impacto están a unos 140 metros de distancia. Si las armas estuvieran convergidas, como lo indicaron las fuerzas israelíes, debería haber habido solo un punto principal de impacto. B. El patrón de los impactos es inconsistente con un desbordamiento normal del objetivo declarado, el sitio del mortero, por unas cuantas rondas, como sugieren las fuerzas israelíes. C. Durante el bombardeo, se produjo un cambio perceptible en el peso del fuego desde el sitio del mortero hasta el complejo de las Naciones Unidas. D. La distribución de las detonaciones por impacto puntual y las ráfagas de aire hacen improbable que los fusibles de impacto y los fusibles de proximidad se utilicen en orden aleatorio, como lo indican las fuerzas israelíes. E. No hubo impactos en la segunda área objetivo que las fuerzas israelíes afirman haber bombardeado. F. Contrariamente a las reiteradas negaciones, dos helicópteros israelíes y un vehículo de experimentación remota estaban presentes en el área de Cana en el momento del bombardeo. El 25 de abril de 1996, la Asamblea General de la ONU dictó una resolución que caracteriza a las acciones de Israel durante la operación como graves violaciones del derecho internacional que protege a la población civil durante la guerra. Aunque las Naciones Unidas fue capaz de demostrar que Israel implementó deliberadamente una masacre de civiles y por lo tanto violó las leyes internacionales atacando incluso a fuerzas de la ONU, no se dispuso ninguna sanción específica, ni se realizaron operaciones de represalia como las que Estados Unidos realizó el pasado 7 de abril sobre la base militar siria de Al-Shayrat.